Buenos días, ¿cómo estamos, Santana? ¿Cómo estamos, Radio Escuchas? En diferentes partes del mundo estás escuchando el noticiero popular Radio Santana. Buenos días. ¿Qué hora es, Reina? Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, son las 8:26 de la mañana. Y bueno, recuerden que hoy es viernes 19 de abril. Para que no se les vaya a olvidar la fecha. Chin, tengo una. Ah, sí, que no se les vaya a olvidar. Siempre les recuerdo que no se les vaya a olvidar la cita a la escuela, al doctor, con el novio, muy importante. Todas las citas son importantes, que no se las vaya a olvidar. Y bueno, como ya es costumbre, queremos mandar saludos a todos los cumpleañeros que estén cumpliendo años hoy o que hayan cumplido años en estos días. Felicidades. Y bueno, también queremos mandar saludos a los santos que siempre estamos recordando, también los santos del día de hoy. Y bueno, queremos mandar saludos a el santo que es hoy de León, Élfego, Geraldo, Jorge, Marta, Bernardo y Jacobo. Y buenos saludos a todas estas personas, que es el día de su santo, que en México así se celebra, ¿verdad, Luisito? Así es, pues sí, felicidades a todas esas personas. ¿Qué iba a decir? Pues ojalá que las personas que estén celebrando hoy algo, o si ustedes están festejando a alguien, pónganse atentos y atentas, porque más tarde vamos a estar regalando unos boletos para un tributo a Selena. Entonces estén atentas y atentos para ver cómo ganarse un par de boletos para este evento. Más tarde vamos a decir y pues no sé si tengamos ahora las mañanitas, las podemos poner al rato, pero eso sí, mandamos nuestra felicitación aquí de parte de la banda de Radio Santana. Así es, y también queremos mandar saludos hasta Huatulco, que nos están escuchando allá en Huatulco. Saludos, saludos a Socorro, saludos a toda la familia, y saludos también al DF, que también por allá nos escucha Luz y todas las personas. Saludos a Puebla, saludos a todas partes del mundo que nos estén escuchando o nos pueden escuchar entrando a Radio Santa Ana .org por internet, y hasta donde llegue nuestra señal también pueden entrar en el 104.7 FM. Y bueno, recuerden que están escuchando KSXA Radio Santa Ana. Y bueno, una última cosa antes de entrar con esta noticia que tengo aquí enfrente. Más tarde también, tenemos programados unos invitados, les voy a mandar ahorita el recordatorio a ver si vienen, pero más tarde tendremos unos invitados especiales en la segunda hora del noticiero. Pero, ¿qué te parece, Reina, si me arranco con esta nota? Sí, vamos. Sobre un movimiento de protesta en contra del cambio climático en Londres, llamado Rebelión Extinción, la rebelión contra la extinción. Este es una noticia de elsaltodiario.com, y dice así: 300 personas detenidas en la rebelión contra la extinción londinense. Tercer día de protestas convocadas por los activistas de Extinction Rebellion ante, cito, la emergencia climática y ecológica. Y en la foto pues vemos una imagen de una protesta de varias personas jóvenes con diferentes banderas y carteles, y uno grande que dice: la inacción es criminal. Y dice así: avisaron de sus intenciones y las cumplieron, como ya hicieron el pasado 17 de noviembre. Extinction Rebellion, el movimiento que promulga una desobediencia civil, ante la inacción de los gobiernos en el problema del calentamiento global, dijo que bloquearía el centro de Londres y así ha ocurrido. Los activistas llevan 3 días cortando puntos neurálgicos de la ciudad, protestas que este miércoles no se han quedado solo en cortes de carreteras, sino que han pasado al subsuelo del metro y las conexiones de tren de la urbe. La capital británica es el epicentro de la Semana Internacional de la Rebelión contra la Extinción, una iniciativa llevada a cabo en 80 ciudades de 33 países que incluye toda una batería de acciones, cito, para hacer un llamamiento a los gobiernos para que tomen acciones decisivas sobre la emergencia climática y ecológica. Eso es una cita directa, como señalaban el lunes en un comunicado esta organización. Sin embargo, sabiendo la que les podía venir encima, el texto remarcaba que ciudadanos ordinarios, cito, se arriesgarían a ser arrestados al bloquear puentes, carreteras, puertos y sistemas de transporte. Así ha sido, y a 3 jornadas de movilizaciones, los agentes de las fuerzas de seguridad británica ya han detenido a 290 personas, según los datos publicados por la Policía Metropolitana de Londres este miércoles. Los arrestos se deben en su inmensa mayoría a los cortes de vías de tráfico, tal como señala la Met o la Policía Metropolitana de Londres. El superintendente jefe de este cuerpo policial, Colin Wingrove, señala a la BBC que las manifestaciones están causando serias interrupciones al transporte público, las empresas locales y a los londinenses que desean realizar sus actividades diarias. Sin embargo, esa es precisamente la intención de los manifestantes, que recuerdan que, cito, para poner sobre la mesa el problema de la emergencia climática, las personas que están dispuestas a arriesgar su libertad cerrarán pacíficamente capitales y ciudades, interrumpirán los negocios y harán que las economías se paralicen. Y bueno, ahí le paro. Esta nota sí es más larga, pero ahí la vamos a dejar. Me voy a conectar ahora al Facebook de la radio para estarles compartiendo esta noticia y otras más. ¿Cómo ves, Reina, que allá en Londres se están levantando estas protestas en contra del cambio climático? Pues así está la situación por allá en Londres, ¿no? Estabas ya buscando la siguiente nota, sí, ¿verdad? Estaba aquí, no encontraba la siguiente nota. Pues adelante con la que sigue. Bueno, pues sí, pues ahora nos vamos a pasar a Perú. Y bueno, vamos a ver qué pasa por allá. Y bueno, gracias Yurixi que nos manda las notas. Y esta nota nos las manda de página 12. Y bueno, dice el encabezado, Alan García, un presidente acosado por la corrupción. García se suicidó disparándose en la cabeza cuando las autoridades ingresaron a su casa con una orden de captura por el caso Odebrecht, en el que fue procesado por cobro de coimas. Y bueno, dice, no soportó ser detenido por cargos de corrupción. El expresidente Alan García se suicidó. Y bueno, dice, cuando las autoridades ingresaron a su casa para apresarlo, la orden de detención se dispuso en el marco de las investigaciones judiciales ligadas a la trama de corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Se trataba de una detención preliminar por 10 días luego de que la fiscalía podía haber solicitado su arresto preventivo hasta por 3 años mientras se desarrollara el proceso judicial en su contra. Ayer, poco después de las 6 de la mañana, hora local, la policía ingresó a la vivienda del ex jefe de Estado en la orden judicial para detenerlo. García dijo que iba a llamar a su abogado y fue a su cuarto donde se disparó. Y bueno, dice, inmediatamente lo llevaron a un centro médico donde falleció minutos después de las 10 de la mañana. La detención preliminar contra García se ordenó por el supuesto cobro de sobornos a Odebrecht durante su segundo gobierno entre el 2006 y el 2011. Se investigan los sobornos pagados durante la gestión de García por la construcción de una línea del metro de Lima, por la cual funcionarios de Odebrecht han confesado haber pagado 24 millones de dólares en sobornos y por la construcción de una ruta que une Brasil con la costa peruana. Licitación obtenida luego del pago de una coima de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo en el 2001 al 2006 y que fue ejecutada durante la administración de García, periodo en el cual el precio de la construcción se duplicó. En los últimos días se conoció por documentos entregados por Odebrecht en el marco de un acuerdo de colaboración con la justicia, que el secretario de García, cuando este era presidente, Luis Nava, quien también fue su ministro, habría recibido 4.5 millones de dólares de Odebrecht. Nava recibió ese dinero cuando era secretario del entonces presidente, cargo desde el cual no tenía ninguna función ni poder directo sobre las obras concedidas y Odebrecht, por las cuales la empresa pagó sobornos para ganar las licitaciones y sobrevalorar dichas obras. Su único poder era su cercanía al presidente. La fiscalía tenía la hipótesis que Nava era en realidad un testaferro e investigaba a García como el posible receptor final de esos sobornos. No era la única investigación judicial contra el fallecido expresidente. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota porque sigue y sigue y sigue. Y pues, ¿cómo ves todo esto? No, pues está interesante, pues que se haya, ¿cómo se dice? Que se haya suicidado este señor porque se descubrió todo eso. Y bueno, pues no es todos los días que un expresidente. Esto pasa con los presidentes, ¿no? Pues gracias por compartir esa nota. Ahorita regresamos. Vámonos con un poquito de música. Ya se fue Reina a abrir la puerta. Ya llegué. Hola, hola. Sí. Vinieron a visitarnos y fui a abrir rápido. Pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Y bueno, sí. Saludos hasta Huatulco que nos están escuchando. Adelante. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces

feria en el Día de Lucha Campesina. Gran feriazo, dice, en el Día de Lucha Campesina. Esto es parte de una campaña global por la reforma agraria y los derechos de las campesinas y campesinos. Dice, las organizaciones campesinas y de agricultura familiar de Mendoza realizaron un feriazo en la ciudad de Mendoza, allá en Argentina, en el marco de las Jornadas Nacionales de Lucha Campesina. La cita fue el miércoles 17 de abril en la Plaza Independencia a las 9:30. La manifestación se realizó para denunciar la crisis agropecuaria, los tarifazos, las políticas de ajuste, el vaciamiento del Estado y para exigir políticas de emergencia para la agricultura familiar y campesina. El 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina. Junto al feriazo se realiza un acto donde se expondrán las problemáticas del sector y intervenciones artísticas. Campesinas y campesinos organizados de toda la provincia, trabajadoras y trabajadores rurales, pequeños agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, horticultores y horticultoras, viñateros y viñateras, y elaboradores y elaboradoras de vino artesanal, contratistas de viña, de productos artesanales y comunidades indígenas, se concentraron en Mendoza este pasado miércoles 17 de abril en el marco de la Jornada Internacional de la Lucha Campesina, que en Argentina se opone a la ofensiva neoliberal que ha profundizado el gobierno conducido por Mauricio Macri y Cambiemos. Denunciaron el avance del capital sobre los pueblos. Ay, perdón. Salud. Gracias. El avance del capital sobre los pueblos y sus territorios, el capitalismo, racismo y patriarcado se conjugan como mecanismos de dominación a través del acaparamiento de territorios, saqueo de los bienes comunes, explotación del trabajo y control de los cuerpos y la misoginia. Las corporaciones transnacionales, junto con el gobierno de Macri, promueven prácticas desleales para impulsar el extractivismo, acaparamiento de tierras y monocultivos para la exportación, tierras que son utilizadas en su gran mayoría por el agronegocio. Y bueno, ahí dejamos esta nota desde Argentina, donde se llevó a cabo esta feria en protesta, ¿no? Siendo el Día de Lucha Campesina a nivel internacional, y allá en Argentina lo festejaron de esta forma, con una gran feria protesta. ¿Cómo ves? Muy bonito, felicidades. Todos los días hay que celebrar, ¿no? Sí, celebrar la lucha de la gente campesina. Yo creo que quizás muchas personas aquí en Santana recordemos pues la fuerte conexión que tenemos nosotros también con la vida campesina, aunque vivimos en la ciudad. Pues creo que nuestra comunidad tiene una conexión bastante fuerte con la tierra y con la vida campesina. Muchos de nosotros pues quizás tengamos recuerdos de nuestras familias viviendo aún en el campo, viviendo aún de la tierra o incluso en la ciudad, todavía manteniendo la costumbre a veces de tener un huertito, de tener unas macetitas donde podemos tener quizás cultivar un tomate, un chile, qué sé yo. Así es. Entonces, pues un saludo a todas las personas que trabajan la tierra, en el campo o en la ciudad. Así es, saludos a toda nuestra gente que está trabajando en los files acá para Fresno. También. Y otras ciudades. ¿Qué Fresno? Aquí en Irvine. Ahí alrededor, en Irvine, en Santa Ana, en la granjita de aquí de las granjitas aquí de Santa Ana. Pero sí, saludos a toda esa gente linda que está por allá en los campos trabajando duramente, ¿no? Para que nosotros nos podamos comer esos vegetales. Así es que saludos, saludos a todos. Y fíjate, voy a buscar una noticia, justo me estás recordando que unos compañeros de Baja California nos mandaron una nota de una lucha fuerte que están pasando allá trabajadores agrícolas, que trabajan en empresas que venden sus productos para acá, para Estados Unidos, que están pasando una lucha importante allá en Baja California. Voy a buscar la nota para compartirla en unos momentos. Así es, saludos y exijan sus derechos, que tienen sus derechos, y cuídense mucho con ahorita que ya empezamos la temporada de calor, que tomen sus precauciones, ¿verdad? Y exijan sus derechos. Y bueno, continuamos aquí con otra nota. Y bueno, ahora nos vamos a Colombia a ver qué está pasando por allá. Y bueno, esta nota dice: exilio colombiano realizó una minga en La Haya. Y dice: una semana antes partieron las dos caravanas en una significativa representación de jóvenes y algunos veteranos. Aumentaron y se multiplicaron a lo largo del camino también la solidaridad de manifiesto en el apoyo mediático y la frijolada ofrecida por una familia colombiana en Bruselas. No faltaron el agua y el abrigo. Procedente de 20 lugares, desde Escandinavia hasta España y desde Inglaterra hasta Mediterráneo y varios puntos de las Américas. La diáspora se concentró frente a la Embajada de Colombia para gritar: todos somos minga. También llevaron la larga lista de 477 líderes y liderazas asesinadas. Música, mochilas, sombreros, vueltiaos, pancartas, fotografías, la tricolor, pañoletas blancas y fotos fueron las acompañantes de esta minga. Algunas camisetas también exigían libertad para Julián Gil y pedían un freno a la judicialización de la protesta social. Las y los viajantes llegaron a la sede del Tribunal Penal Internacional en la Corte de La Haya. Una comisión de líderes y liderazas entregó informes sobre el genocidio de líderes y liderazas en Colombia. El objetivo de toda esta movilización era visibilizar en Europa la realidad de Colombia, y se cumplió. Este fue un ejercicio de diplomacia y movilización del pueblo colombiano, mostrando la fortaleza colectiva y unitaria del exilio y la migración, así como la solidaridad internacional. La marcha por la vida y la paz sigue. Y bueno, pues aquí hay muchas fotos con pancartas y bueno, ¿qué opinas por ahí, compañera Gali? Bueno, sí, pues la lucha de los pueblos es inminente, ¿no? Y seguimos todos en lucha. Y también tenemos una nota de radiozapatista.org. Dice: actualización sobre la huelga de hambre de presos en Chiapas, 18 de abril 2019. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 17 de abril 2019. Situación de nuestros 20 compañeros presos en lucha en diferentes penales del estado de Chiapas a 33 días del inicio de la huelga de hambre, coordinada en exigencia de su libertad inmediata e incondicional. Desde hace ya más de un mes, la dignidad de nuestros compañeros es el aliento que nos empuja a alzar la voz colectiva que somos y gritar: ya basta. Compartimos el dolor y la injusticia perpetrada en su contra y repudiamos al Estado opresor que los tiene secuestrados. Condenamos la pasividad del Estado que los ha llevado a iniciar con esa acción política extrema como es la huelga de hambre. Nos llena de rabia tener que ver cómo sus cuerpos se van debilitando, cómo se van consumiendo por dentro, cómo sus sonrisas van langueciendo. Y aunque tenemos miedo de perderlos, entendemos de sobra los motivos y respetamos totalmente su determinación al tomar esta decisión que en última instancia les puede llevar a la muerte. Al menos esta lucha por la vida y por nuestra justicia la llevaremos juntos y juntas hasta sus últimas consecuencias, porque alguien dijo alguna vez, más vale morir de pie que vivir siempre arrodillado. Pero arriesgar la vida luchando contra la injusticia, aunque por desgracia no es garantía de nada, a veces tiene su propia recompensa. Hace apenas unos días pudimos comprobar que nuestra tozudez y persistencia lograron agrietar la impasibilidad estatal y conseguimos sentar al secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, alrededor de una mesa de diálogo. En ella, el gobierno se comprometió a atender las demandas de revisión de sus expedientes repletos de graves fallas jurídicas y a estudiar los casos de tortura que la gran mayoría de los presos sufrieron al momento de su detención. A raíz de esta pequeña victoria, los presos decidieron otorgar al gobierno el beneficio de la duda y consensuar así apenas dos días una nueva postura de lucha, cambiando la huelga de hambre indefinida por un ayuno parcial durante un plazo de 20 días, a la espera de soluciones concretas. Como acto de buena fe, los compañeros del CERSS número 10 en Comitán decidieron además desacosturarse la boca que desde el día 29 de marzo tenían cosida. Los compañeros presos han expresado su voluntad de seguir ubicados en las áreas donde se encuentran y de continuar recibiendo las revisiones médicas penitenciarias a la espera de la evolución de los diálogos con el gobierno. Cabe decir que ese ayuno parcial consiste en ingerir alimentos adecuados cada tres días, entre ellos algunos de los que están prohibidos ingresar, pero que son necesarios debido al estado de salud en el que se encuentran. Tenemos constancia que sí les están permitiendo el ingreso a estas cosas. El gobierno accedió igualmente a cumplir lo más pronto posible con las demandas de traslados al CERSS número 5 en San Cristóbal de las Casas por parte de 5 compañeros presos en lucha, 2 presos recluidos en el Amate, 2 más en el Ceferezo de Villa Comititlán y 1 preso en Copainalá. Desde que iniciaron con la huelga, los compañeros presos fueron atendidos por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, así como por psicólogos y criminólogos como parte del acompañamiento de su acción. Puntualmente se realizaron intervenciones médicas externas complementarias a las situaciones en donde se realizaron estudios adicionales, además de la revisión de los parámetros habituales, peso, tensión y glucosa en sangre. Estas intervenciones reportaron preocupación por el estado de salud crítica y de algunos presos y las posibles consecuencias del deterioro renal en el CERSS número 5 en San Cristóbal de las Casas. Bien, Tosali, pues gracias por esa noticia. Vámonos, ¿qué les parece con una rolita? Y ahorita regresamos con más noticias. Ya no pongas la de Maná. Ya no pongas la de Maná. Sí, no, esos no, a ver, los, ¿cuál no los quieres, queremos? ¿Cuál no, no que... tiene nada de malo, pero no, siempre sí, ponemos las mismas. Son bien vendidos y luego van ahí a apoyar a Obama, imagínense. Y luego ahí andan diciendo que los únicos shots en México son los shots de tequila. Y eso porque les pagó ahí el maldito de Calderón. Ok. ¿Qué les parece si, porque debemos las mañanitas de cuando sí, entramos a todos los cumpleañeros y lo que estén celebrando? Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar las mañanitas con Pedro Infante y regresamos con más sí. noticias y con los invitados. Tenemos un invitado especial en cabina. Les recuerdo que después del invitado vamos a estar anunciando cómo se pueden ganar unos boletos que nos regalaron. Que nos donaron a el tributo a Selena como la flor. con el grupo Como la Flor, tributo a Selena en el Garden Amphitheater. Les vamos a decir cómo pueden ganar un par de boletos. Y para que sepan y preparen sus teléfonos, tendrán que mandar un mensaje a la radio, a un mensaje de texto aquí a la radio. Entonces, pongan atención, preparen sus teléfonos porque más al rato les vamos a decir cómo ganar estos boletos para este evento que es el 4 de mayo. Así es que tienen tiempo todavía. Prepárense. Están listos y le damos la bienvenida también a la compañera que llegó. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenida. Bueno, vamos a escuchar las mañanitas y regresamos. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se... Buenos días, regresamos al Noticiero Popular y son las 9:05 de la mañana. Así es, regresamos. Gracias por escuchar Radio Santana. Y vámonos con otra noticia. Esto de Guerrero, donde los comuneros están amenazando a la Secretaría de Defensa Nacional que dejen de mandar helicópteros para fumigar. Dice, comuneros de Guerrero amenazan a Sedena con derribar helicópteros si continúan con fumigación. Dice, comuneros del municipio de Eliodoro Castillo en Guerrero se reunieron ayer en una cancha de básquetbol del pueblo de Campo Morado para exigir al gobierno federal que deje de fumigar los plantíos de amapola y entregue proyectos productivos para acabar con la pobreza. Habitantes de Heliodoro Castillo, municipio de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, advirtieron a las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional que derribaran los helicópteros de la dependencia si continúan con la fumigación a los campos de amapola. Las personas que se reunieron para dialogar del problema acusaron que los operativos de los efectivos castrenses afectan esos cultivos que es la principal actividad económica de la zona, ante la falta de apoyos de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Además de los químicos, que los químicos contaminan los ríos y dañan a los árboles. Obviamente también a las personas. Cito, no nos oponemos a eso, pero que lo hagan por tierra y además que nos traigan proyectos productivos para ya no sembrar amapola, dijo uno de ellos, reunidos en la cancha de básquetbol del poblado de Campo Morado. Ahí se reunieron comisarios y habitantes de las comunidades Pueblo Viejo, Pandoloma, Tejamanil, El Renacimiento, La Aurora, Saucitos, Chilpancinguito, El Durazno, Aguazarca, San Vicente, Capulines, Puerto Gallo, El Frío, El Zancudo y La Junta, entre otros. Manifestaron que los cerca de 15,000 habitantes de esa región, cito, no tenemos de qué vivir y por si fuera poco, ahora el ejército viene y rocía los cerros. En algunos lugares hay amapola, pero en otros se dañan los ríos y los árboles. Explicaron que un cerro afectado es el Teotepec, donde nacen los ríos Papagayo, Atoyac y el Papanoa, que ahora están contaminados y son los principales ríos de la entidad. Bueno, un poquito más dice, por esta situación, los habitantes de los municipios cercanos se han visto en la necesidad de abandonar su localidad. En el camino de 63 kilómetros de terracería que comunica la cabecera municipal de Heliodoro Castillo con Campo Morado, se observaron cuatro camionetas con gente de distintos poblados que abandonaban sus comunidades por la pobreza. Bueno, está bastante interesante esta nota, sobre todo aquí la gente de estas comunidades están diciendo que el gobierno les está destruyendo sus cultivos sin darles otra alternativa de vida. Entonces, es un ejemplo, como siempre, que los gobiernos pues hablan de detener la migración, pero lo que están haciendo en el campo es destruir la forma de vida de la gente sin dar alguna opción para que la gente pueda quedarse en esos lugares. En algunas comunidades la gente tiene sus formas de vida y no quieren que el gobierno entre con recursos o programas. Y en estas comunidades, al parecer, pues incluso la gente quiere que haya inversión de programas como Procampo, adultos mayores y becas escolares, además que faltan medicinas y maestros. Es un poco lo que menciona este artículo, pues se me hace bastante interesante. Compañeras, ¿qué más hay? Pues seguimos con otra nota por aquí que nos tiene aquí Paulita, a ver. Sí, y esta nota es de acá de Los Ángeles. LAPD o LAPD lidera en tiroteos policiales a la nación. El departamento de policía. El departamento. El uso de la fuerza letal por parte de la policía de Los Ángeles y el número de sospechosos muertos en encuentros violentos se redujo en el 2018, informaron los funcionarios el pasado martes. Sin embargo, aún con esas reducciones, el Departamento de la Policía de Los Ángeles lideró a la nación en tiroteos policiales fatales el año pasado, con 14 según el informe. Los oficiales de la Policía de Los Ángeles dispararon sus armas 33 veces el año pasado, en comparación con 44 el año anterior. Una disminución del 25% agrega el informe presentado a la Comisión de Policía. Es la segunda ocasión que resulta con menos números de disparos policiales desde 1989, según el informe. De los 33 tiroteos, 24 personas fueron alcanzadas por disparos. Las 14 personas que murieron representaron una leve caída respecto a los 17 del año anterior. Los disparos fatales han bajado cada año desde que los oficiales mataron a 21 personas en 2015, dijo el departamento. Los disparos fatales, 8 eran latinos, 1 era blanco y la etnia de una persona de la lista no estaba registrada. 4 afroamericanos fueron baleados fatalmente en incidentes con oficiales el año pasado, pero 2 de esas muertes fueron por heridas de baja autoinfligida. Según el informe, casi el 90% de los disparos de la policía el año pasado involucró sujetos con un arma de fuego u otro tipo de arma. Me alientan los resultados del año pasado, dijo el jefe de policía Michelle Moore a la comisión. El mejor resultado es resolver con seguridad las situaciones peligrosas. Moore atribujo la reducción a nuevas políticas, entrenamientos adicional y cámaras corporales que usan los oficiales. El departamento dijo, está trabajando para ser más transparente al publicar videos de tiroteos dentro de los 45 días posteriores a los incidentes. La creación de asociaciones comunitarias también está generando más confianza entre la policía y los residentes, dijo. Y pues sí, aquí voy a terminar esta noticia. Aquí termina. Gracias, Pau. Gracias, Pau, por esa nota. ¿Tienes otra ahí a la mano, Reina? Así es. Bueno, aquí tenemos otra nota de Veracruz que nos manda la compañera Yurixi. Y bueno, esta nota nos las manda de Palabras Claras. A ver, vamos a ver. Y bueno, dice, multitudinaria negativa a la minería tóxica y a las represas en Veracruz. Y bueno, dice, todo un éxito resultó el evento organizado por La Vida y otras organizaciones que reunió ayer en Palma Sola, Veracruz, acerca de 1,500 personas de localidades cercanas y diferentes puntos del país que exigen la cancelación de minas tóxicas y presas en ríos en territorio nacional y que además señalan que no hay nada que celebrar con los 500 años que insisten en conmemorar en este mes de abril autoridades mexicanas y españolas. Una verdadera confraternidad se manifestó en las marchas, en la grandiosa manifestación en el edificio de la ganadera y en la comida y convivencia en las todavía limpias playas de Alto Lucero. Los asistentes constataron los liderazgos fuertes de Ascensión y Miguel, decenas de jóvenes organizando y colocando mantas. Otros registraban a los participantes mientras niños y niñas bailaban danzas folclóricas. La negritud de nuestros pueblos y su asombro para atender que no hay nada que celebrar en estos 500 años de despojo. Lo que recordaron melodiosamente y con voz fuerte Pedro y Pablo Moctezuma y el mítico Gabino Palomares con su guitarra. Los jóvenes activistas tomaban videos a la lucha libre de ecologista milenario de 60 años contra el monstruo de la Laguna Verde y el huachicolero, porque la cultura también es territorio. La festividad contagiosa mostró que la existencia es sabia, alegre y determinante para defender todo el territorio. La multitud tomó acuerdos, la defensa y la existencia, continuar armando los amparos, las estrategias jurídicas, asesorados por SEMDA y la movilización política de solidaridad con la Sierra Norte de Puebla y con total decisión frente a las represas en la cuenca del río Filobobos en Nautla. Y bueno, la nota sigue y sigue, está bien interesante, pero ahí la vamos a dejar en la radio. ¿Y qué te parece, Luisito? Se ven aquí las fotos bien bonitas ahí de los niños ahí en la orilla de la playa, bailando, danzando, ahí todo mundo. Pues se ve muy bien, y sí, igual vamos a dejar. Bueno, quiero mandar aquí unos saludos. Vamos a dejar esta noticia allí en el Face de la radio. Quiero mandar un saludo con esta nota a la gente de Úrsulo Galván, que es un pueblo allá en la Sierra de Santa Marta, en Veracruz, donde alguna vez hicimos unos tallercitos allá de radio con la banda que ahí en Úrsulo Galván está bien movida. En particular, un colectivo de jóvenes de ahí. Y también quiero mandar saludos a Magos y a Emilio, allá en Huatulco también. Allá anda la familia escuchando. Saludos. Y creo que tienes ahí preparada una rolita, Reina, para que nos vayamos con un poco de música. Y ahorita regresamos con más noticias aquí en el Noticiero Popular, Radio Santana. Un abrazo, un saludo y ahorita regresamos. Así es, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar El Cocodrilo con Maldita Vecindad? Eso. We'll be right back. la calle. Es la memoria y las historias de la gran ciudad. El Pato es el chofer. Y Juan Orón y Tongo Lele viajan con él. El mambo del ruletero. De Pérez Prado suena a todo lo que da la radio. Al paso del coco aquel vato recuerda los bailes del Balalaika y del Waikiki. Una viejita le dice, dice a su nieta, en uno igual a tu abuelo conocí. La gente lo miraba pasar. ¿De quién es esa ranfla? Tantos recuerdos trae. El Iquiriqui, el saca la cachimba. El Iquiriqui, el saca la cachimba. Y regresamos. Buenos días. Buenos regresamos, días. Regresamos aquí a Radio Santa Ana, 104.7 FM, KSXA, de la comunidad para la comunidad y también en la web radiosantana.org. Así es. Pues vámonos con... ¿vas, Jali, o voy? Sí, vamos con una nota rapidita, muy lamentable la nota, pero bueno, esta es la realidad que tenemos en nuestra vida. Muere una joven tras ser quemada viva por denunciar al director de su escuela por acoso sexual. Esta nota la sacamos de lasexta.com. Nusrat Jafan Rafi denunció la falta de protección y una sociedad conservadora acabó por costarle la vida a esta chica. La joven presentó una denuncia por acoso sexual contra el director de su escuela. Solo 2 semanas después de presentar la denuncia, fue rociada con queroseno y prendida a fuego en su colegio de Bangladesh. Murió 5 días después de ser quemada viva. Este caso ha vuelto a conmocionar al conservador país asiático. Deja en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas de acoso sexual en Bangladesh y es que muchas niñas y muchas mujeres jóvenes optan por no contar las situaciones de abuso sexual o acoso que han sufrido por miedo a ser rechazadas por la sociedad o su familia. Nusrat Jahan Rafi rompió con el miedo y decidió denunciar su caso a la policía el mismo día que se produjo la agresión sexual. La joven de 19 años creció en una familia conservadora y para alguien en su posición, denunciar acoso sexual puede tener graves consecuencias. Enjuiciamiento de sus comunidades, acoso o ataques son solo algunas de las consecuencias que tienen para las mujeres de denunciar. Rafi las sufrió todas. La joven contó ante la policía que el pasado 27 de marzo el director de la escuela la llamó a su despacho, donde la tocó varias veces de forma inapropiada. Fue entonces cuando salió corriendo a denunciar. En la comisaría comenzó otro calvario. Un agente grabó su testimonio y fue filtrado a los medios. La policía detuvo al director y entonces un grupo de personas se manifestó para pedir su puesta en libertad. La gente comenzó a culpar a la joven y fue entonces cuando se dio cuenta de que su seguridad peligraba. Aún así, decidió ir a la escuela para hacer sus exámenes finales. En el colegio, una estudiante la llevó al tejado con una excusa. Allí 5 personas la rodearon y la presionaron para que retirara la denuncia contra el director. Ella se negó y al hacerlo le prendieron fuego. La policía ha asegurado que querían que pareciera un suicidio. La joven quemada viva fue rescatada y logró hacer una declaración antes de fallecer. El profesor me tocó. Combatiré este crimen hasta mi último aliento. Además, identificó a varios de sus atacantes. Su muerte ha conmocionado al país. Las autoridades han arrestado a 15 personas, 7 de ellas supuestamente involucradas en el crimen. El director permanece bajo custodia. El agente de policía que grabó la denuncia de Nusrat ha sido retirado de su puesto y trasladado a otro departamento. Bueno, ahí nos quedamos con esa nota. No, quiero proponerles algo. Gracias, Halley, por compartir esa noticia tan fuerte y tan triste. Y ¿qué les parece si antes de pasar a nuestra próxima noticia dejamos un momento de silencio simplemente para honrar a esta joven y a tantas otras personas más que han sido víctimas de la violencia sexual, que han sido víctimas de la violencia social en contra de estas personas que se levantan y a señalar, ¿no?, esta violencia, el acoso, los feminicidios que vemos pues en este caso tan lejos como Bangladesh, pero también pues en nuestros propios países también lo vemos. Si está bien con ustedes, dejamos un momento de silencio y ahorita continuamos. Y gracias por compartir ese momento, por respetar ese momento de silencio en honor a esta joven que le quitaron su vida por señalar a su director esta situación de acoso. Y por todas esas personas que han fallecido en situaciones similares, por levantar la voz o directamente por la violencia que se vive todos los días en nuestros países y en nuestras comunidades. Voy a continuar con otra nota que tenemos de parte de unos compañeros que nos contactaron en Baja California. El Sindicato Independiente Nacional de Jornaleros Agrícolas, SINJA, un sindicato independiente de trabajadores agrícolas. Hablábamos hace rato de del trabajo de la gente del campo. Pues sabemos que es uno de los sectores, no refiriéndonos ya a la gente campesina que trabaja para su propia cuenta, sino pues toda la gente trabajadora que trabaja para grandes empresas, ¿no?, grandes monocultivos y empresas transnacionales, enfrentan pues algunas de las situaciones más explotativas, tanto en este país, aquí en Estados Unidos, como en otros países. Y este sindicato en Baja California, pues han levantado la lucha de trabajadores agrícolas, muchos del sur de México, mucha gente originaria de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Chiapas, de muchos de los estados, de las regiones de mayor pobreza del país, emigran al norte de México a buscar trabajo con esas empresas, muchas empresas, ya sea que son de Estados Unidos o venden sus productos acá para Estados Unidos, con unas situaciones de trabajo bastante explotativas, bastante deplorables. Y pues ya tienen varios años estos trabajadores. Se dio a conocer mucho el caso de un lugar que se llama San Quintín, en Baja California, donde los trabajadores se levantaron en huelga por varias semanas y para formar su sindicato independiente, luchando incluso con el gobierno estatal para exigir derechos básicos de seguro social y cosas así. Pero bueno, ahora tenemos un comunicado que nos mandaron sobre la situación de Rancho Nuevo Produce, que es en el Valle de San Quintín, una empresa, un rancho donde los trabajadores de ese rancho pues están temerosos. Me platicaba un compañero que están temerosos a represalias por parte de los dueños de ese rancho. Entonces, no sé si, Pau, si nos ayudas a leer el comunicado. Uh-huh. Para compartir esta noticia. A Rancho Nuevo Produce en el Valle de San Quintín. A Andrew y Williamson, empresa estadounidense. A los medios de comunicación. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A los programas CFI y Fairtrade USA. A los sindicatos independientes y democráticos de México y los Estados Unidos. Los jornaleros organizados de Rancho Nuevo denunciamos. Rancho Nuevo, donde existe la esclavitud. Rancho Nuevo, que no cumple con los pagos de las horas extras. Rancho Nuevo, donde si alzas la voz, eres despedido. Rancho Nuevo, donde exigen calidad, pero no quieren pagar la calidad. Rancho Nuevo, donde para el lonche se venden tamales más caros y ni de carne de pollo son. Rancho Nuevo, donde existe un sindicato charro que defiende al patrón y no al trabajador. Rancho Nuevo, donde existen los programas de comercio justo y Equitable Food Initiative. Vendiendo el producto más caro en los Estados Unidos sin mejorar las condiciones de trabajo y el trato al trabajador. Los responsables de todo esto es el patrón Juan Carlos Charlie Becerra y el mayordomo Don Ramón. Ellos amenazan a la gente que quitarle el programa de visa H2A si el personal no trabaja hasta las 7 de la tarde. Ellos usan la excusa que si la gente no aguanta trabajar aquí, menos aguantarían allá en los Estados Unidos. El personal de recursos humanos, licenciado Jorge López Peralta, exigimos que se tome cartas en el asunto de lo siguiente. Exigimos, número uno, el pago de las horas extras después de las 8 horas. Número dos, que exista una hora fija de salida. Número tres, al aumento de precio a las cajas de fresa a 20 pesos antes de las 8 horas y después en las horas extras a 25 pesos. Número cuatro, no represalias contra los trabajadores al expresarse de sus derechos laborales. Número cinco, la derogación del sindicato charro y un contrato colectivo con el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornales Agrícolas, cumpliendo con el Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por el gobierno mexicano en 2018, y con los estatutos FOA 1.1 a 1.5 del programa EFI y de SRFA 1 a 9 de comercio justo, garantizado la libertad sindical y la no retaliación. Número 6, el fin al pago del salario integrado o salario contado. Número 7, el pago de los aguinaldos y el reparto de utilidades según la ley. Entre otras cosas, exigimos soluciones a estos problemas en el rancho. De igual manera, se le hace la invitación a la gente a afiliarse al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Invitamos al secretario general del Sinja, Lorenzo Rodríguez Jiménez, a intervenir en el caso en representaciones de los trabajadores de Rancho Nuevo. Gracias, Pau. Eso fue una declaración de estos trabajadores de Rancho Nuevo Produce, allá en el Valle de San Quintín, pues que están pasando una lucha por sus derechos básicos. Y pues nosotros, con la intención de compartirles esta lucha de trabajadores que están haciendo un llamado también pues a la gente de aquí de Estados Unidos, que estemos conscientes de que estos productos se venden por acá. La empresa Andrew Williamson es una empresa de acá, y también señalar que estas empresas utilizan las etiquetas de Fair Trade, ¿verdad? O Equitable Food Initiative, que se supone tendría que ser pues algo de equidad, algo de que beneficie a los trabajadores, y en este caso se ve que no es así. Entonces, gracias a los trabajadores de este rancho que nos comparten esta situación para que podamos estar también al tanto. ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Y ahorita pero antes tenemos unos regresamos. Saluditos, ¿no? Unos ¿sí? saluditos para la banda que nos ha estado sintonizando en Facebook Live, en Así es Nuestra Cultura Radio. Por ahí se conectó Julia González, Chava de allá de la Ciudad de México. También estuvo otro compañero, Jaime Gutiérrez, que nos dice viva la causa. Jenaya Dunlap, también de acá de San Bernardino, Gloria Muñoz Ramírez, una compañera de Hojarasca, Desinformémonos desde allá, desde la Ciudad de México. So, les agradecemos que estén ahí siguiéndonos en Facebook Live. Es importante para nosotros esta colaboración y este entrelace que hacemos entre las radios comunitarias, porque esto es lo que es la radio comunitaria. Saludos para Hojarasca, no sé si es la bandita jaranera, pero saludos. Espero así que sí. Así es, pues ya que estamos en la hora de los saludos. Saludos para Víctor Sánchez, que nos escucha también por ahí en Tustin. Y bueno, saludotes. Ahorita, ¿con qué vamos? Vamos a presentar una canción, una rolota aquí de Mare Advertencia Lírica. ¿Cómo se llama? A ver, no le alcanzo a ver el screen. Bienvenidos se llama. Es la de Bienvenidos, sí. Bienvenidos. Pues a ver, aviéntensela ahí para que escuchen el tipo de mundo que nos estamos aventando. Así es, vamos y regresamos con el invitado especial. El escudo nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente. No es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad. Así que bienvenido, amigo. Tercermundista marginada por herencia, nacida al sur del norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo, solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado. Más ganan ellos si los mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos. Esto es la realidad. Así que bienvenido, amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído. No hace falta morir, el infierno está aquí. victimismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos. No esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras, solamente nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente, pero es obvio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos. Es su injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno. Vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno. Estamos tan lejos de Dios porque aquí es el mismo infierno. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos. Esto es la realidad, así que bienvenido amigo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo y empezar, empezar ahora. Y regresamos aquí en el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar. Ahora sí, venimos con un invitado especial. Héctor, no sé si te quisieras presentar. Héctor, sí. Es un estudiante de la Universidad UCI, que nos viene a platicar sobre de un trabajo que están haciendo con personas, con estudiantes también que han sido presos, que han sido detenidos. Pero bueno, ¿por qué no mejor si te pudieras presentar tú y hablar un poquito de la organización en la que estás participando? Sí, primeramente muchas gracias Luis por tenerme y por invitarme. mi nombre es Héctor Cervantes, como dijiste soy estudiante de UC Irvine. Yo pertenezco a un grupo que se llama Underground Scholars Initiative. Es un grupo de estudiantes que ha estado en la cárcel y logró llegar a la universidad. Y ahorita lo que queremos hacer es ayudarle a otros estudiantes que quizá han estado igual como nosotros en la cárcel y quieren llegar a la universidad. Ese es el servicio que nosotros queremos dar porque yo me acuerdo cuando yo estaba aquí en el Colegio de Santa Ana, lo difícil que es llegar a la universidad y cualquier cosa puede, ¿cómo dice? Derail, o te puede quitar de tu camino a la universidad. Si no tienes el apoyo o si no tienes alguien que te está guiando para llegar a la universidad. Entonces, nosotros queremos hacer ese apoyo para esos estudiantes. Bien, entonces, y pues muchas gracias por venir también. Gracias por compartir el trabajo que están haciendo. No sé si quizás para las personas que hay en nuestra comunidad que no entiendan quizás la problemática. Yo sé que hay mucha gente en nuestra comunidad que sí, dentro de sus familias, ¿no? O personas que quizás directamente han tenido la misma experiencia, ¿no? De tener que regresar después de un tiempo de estar detenidos, ¿no? Por X o Y razón, tratar de reconstruir tu vida, ¿verdad? Y las grandes barreras sociales que existen para hacerlo. Pero no sé si pudieras hablar un poquito de eso, quizás para las personas que no conocen esa problemática. Sí, es un buen punto. Para mí, personalmente, cuando yo recién nací, bueno, quiero decir un poco de mi historia, porque creo que es importante. Ahorita yo puedo hablar de este pasado porque ya yo estoy en mi maestría, yo ya estoy más de este lado, tengo ese privilegio de ya, como quien dice, ¿cómo dices? Accomplished. Ya cumplí yo con mi carrera. Pero hay otros que no, apenas van empezando y no pueden compartir esto. Pero cuando yo recién salí de prisión, no pude conseguir trabajo, vivienda, tuve esos problemas. Después de que solucioné esos problemas. Después de un año pude enfocarme en el colegio, pero fue muy difícil. Trabajé full time, fui a la escuela full time por 3 años, hasta que logré cumplir mis unidades aquí en el Colegio de Santa Ana. Pero mucho de eso fue gracias a un profesor que me ayudó y que me guió, y me inculcó que puedo llegar a la universidad. Sí, tener ese... Entonces, pero más a las barreras de social, igual, no es algo raro en nuestra comunidad que alguien haya entrado o haya sido preso. Tal vez alguien tiene un hijo, un hermano, un primo, un tío. Alguien tiene un familiar, no es algo incomún. Pero desafortunadamente sí es común de que, ¿cómo se dice? Haya ese estigma. Uh-huh. El estigma, se dice. Sí, haya de que alguien los vea bajo. Sin en realidad entender las estructuras sociales o traumas. Muchas veces pasan cosas en el hogar que contribuyen a los malos pasos que da uno en la vida. Así es. Yo sé que aquí en Santa Ana, por ejemplo, hay muchas organizaciones ahorita en las escuelas, incluso de padres de familia en las escuelas, que están haciendo atención, que están llamándole la atención de cómo muchas veces dentro de las mismas escuelas empiezan a tratar a los jóvenes como criminales, ¿no? Cuando hay un problema de disciplina, en vez de hablar con los muchachos, entender que quizás están pasando muchas cosas en sus vidas, los empezamos a orillar, ¿no? A sí, tratarlos como criminales. Aquí en Santa Ana eso se dio, sí, mucho, y lo bueno es de que ha habido un movimiento por parte de padres y madres de las escuelas por, sí, cambiar esos sistemas que le están empezando a nombrar en inglés, ¿no? El school to prison pipeline, ¿no? Como, uh-huh, cuando los niños los empiezan a suspender de la escuela, pues terminan pasando más tiempo a veces en la calle que en otro lado, y pues los vamos orillando a, sí, a esto, en vez, como tú dices, de apoyarles, en vez de dar, como inculcar esta idea de esperanza, ¿no? Esta idea de querer echarle ganas al trabajo, a la escuela, ¿no? Etcétera. Sí, yo creo que muchas de las veces los padres tienen esas intenciones, pero tal vez son madres solteras, o tal vez los dos padres trabajan, están trabajando, no le pueden dar esa atención a los hijos. Hay muchas razones, especialmente en comunidades aquí como en Santa Ana, que eso es muy común. Eso fue cierto para mí. De las escuelas de que tú hablas, yo pasé por ahí. Uh-huh. Donde te tratan como criminal, entras por un detector de metal para entrar a la escuela, cualquier cosa, y te andan queriendo meter a la cárcel, o en vez de, como dijiste tú, llamar la atención y hacer una disciplina o una, como aconsejarlos. Sí, incluso pues aquí en Santa Ana, como en muchos distritos escolares, pues está la policía en las escuelas, ¿no? Yo sé que en mi caso, por ejemplo, pues yo fui a una escuela católica, ¿no? Yo fui a una escuela, como dicen, de paga, aquí en Santa Ana, pero en esas escuelas o en otras ciudades, ¿no? Más adineradas, no están las policías en las escuelas, ¿no? No. Entonces es importante que nos demos cuenta de cómo se trabaja también eso. Y también nomás mencionar una cosa, tiene mucho que ver cómo se utilizan los recursos públicos, ¿no? Tiene que ver mucho cómo, sí, de qué manera se está invirtiendo en los jóvenes, ¿no? Sí. ¿Para ayudarles o para no ayudarles, ¿no? Sí, y creo que también a mí me viene la atención a las estructuras sociales que hay en la sociedad, en cómo tratan, porque las dos escuelas están pagando. aunque lo esté pagando los fondos públicos o lo estén pagando fondos privados, uh-huh. se están pagando los sueldos de alguien. Uh-huh. Pero allí se ve el tratado de gente de nuestra comunidad uh-huh. más bajo, y eso ya es una estructura social. Creo que mis compañeras quieren... Sí, pues también, bueno, escuchando aquí al compañero Héctor hablando de está las... Está al revés tu micrófono. ¿Aquí? ¿Ya? Al revés. Ay, a ver, ¿no? De este lado, mira. De este lado, aquí. Bueno, sí. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí se escucha mejor? Ah, okay. Sí, a ver. Ah, perdón. Sí, bueno, aquí escuchando al compañero Héctor, escuchándolo hablar de cómo en las escuelas hoy tenemos, pues, un police state, ¿no? Eso es lo que vivimos. Pero no solo en las escuelas, también lo vivimos en las bibliotecas, también lo vivimos en los centros comerciales, en las plazas, inclusive hasta en el market, ¿no? Donde van a comprar los frijoles y los plátanos. O sea, estamos siendo observados y estamos viviendo un terrorismo por parte de la policía. La policía nos está aterrorizando, y no solo en las escuelas. O sea, las escuelas es ya el último lugar donde estábamos pensando tal vez que estaríamos menos aterrorizados, porque pues la institución de la escuela ha sido una institución que no nos ha venido a beneficiar del mucho, porque ahí no nos enseñan a sembrar la parcela, no nos enseñan a cuidar un perro, no nos enseñan ni siquiera a cuidar nuestro dinero en el banco. Ahí simplemente nos enseñan a ser esclavos de este sistema patriarcal, feminicida, homicida, que nos está matando, y por medio de una institución que se supone que nos tendrían que proteger, como es la policía. ¿Reina? Sí, pues yo solo quiero felicitar a Héctor. Y pues imagínate, después de estar en prisión y hoy está involucrado para reanimar a todos estos jóvenes que están pasando por esa misma situación que él vivió, y está demostrando de que sí se puede rehacer su vida académica y social. Entonces es un grande orgullo para nosotros, los padres o la comunidad, que hoy usted o tú, no sé cómo decirte, que tú estés pues con estos jóvenes, ¿no? Reanimándolos de que sí se puede puede otra vez comenzar de nuevo, y pues que sigan estudiando y que se gradúen de la universidad como tú, un muy bonito ejemplo, y pues felicidades. Gracias. Y gracias por estar acá. Héctor, ¿nos podrías hablar un poquito de lo que están haciendo con con tu organización, o más bien cuál es la invitación que se hace a la comunidad de parte de ustedes? Bueno, Underground Scholars, ahorita el enfoque es, bueno, empezó en UC Berkeley, y ahorita estamos en 7 universidades de California, UCs, se hace mucho trabajo, pero ahorita en particular en aquí en UC Irvine, nuestro enfoque es incrementar los números de estudiantes que han estado encarcelados, que están, por ejemplo, en Santa Ana College, en Orange Coast College, colegios comunitarios por aquí, por la área, y también en Los Ángeles, ayudarles a aplicar, a salir del colegio y a llegar a UC Irvine. Por eso es que yo estoy acá en la radio hoy. Ese es nuestro propósito ahorita. Y ya que cumplamos con eso, queremos asegurar que este trabajo siga a cabo de nuestra organización, de Underground Scholars, para seguir haciendo este servicio comunitario que se necesita mucho. Así es. Pues muchas gracias. Pues como dicen en muchos lados, pues la educación es la clave, ¿no? Sí. Si me puedes dar permiso de mandar nuestro email. Sí, por supuesto, Facebook. Por supuesto. Si las personas se quieren comunicar con ustedes, ¿cómo le pueden hacer? Sí, se pueden comunicar con nosotros vía email. Es uciundergroundscholars@gmail.com. Y en Facebook es @USI @UCI. ¿Puedes repetir otra vez? Sí. ¿El Facebook? Sí. @USI. O sea, tiene dos veces el at. Sí. @USI, que es Underground Scholars. Sí, Underground Scholars Initiative. UCI. USI. @UCI. Sí. Ok. Pues muy, muy bien, muchas gracias. No sé si quieras añadir algún último mensaje, otro pensamiento, algún saludo que quieras mandar, antes de irnos con una rolita. Pues un saludo a Underground Scholars y a todos los que están peleando en esta lucha. Tenemos que, ahora sí en inglés, we need to increase the prison to college pipeline, and we need to eliminate the school to prison pipeline. Eso. Eso, que se acaben las prisiones. Sí. Así es. Gracias. Gracias, Héctor. Y bueno, vamos gracias a complacer a Héctor con una canción que nos pidió de los Askis. Y bueno, es Amor Regresa. Adelante. Y regresamos al Noticiero Popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Y pues ya estamos en la recta final. Son las 10 de la mañana. Espero es que ya se habían levantado, Sí, pues sí. Porque es viernes. Vamos a cerrar este noticiero con algunos anuncios. Y todavía nos queda pendiente regalar esos boletos que prometimos. ¿No ha escrito nadie todavía para ganárselos? Todavía no hemos checado, pero okay. Vayan apuntando. Este número de la radio es el 714-340-5823. Es el 714-340-5823. Vamos a pedirles que manden un mensajito con su canción favorita de Selena, o qué sería una buena pregunta, o nomás con el nombre Selena para no errarle, y vamos a regalar los boletos, el par de boletos, al la tercer persona que mande su mensaje al 714-340-5823. En lo que hacemos estos anuncios, ojalá que entren estos mensajes. Y si no, lo podemos anunciar también después, pero a la tercer persona que mande un mensaje con el nombre de Selena, o si quieren poner una canción de Selena, ahí se las vamos a les vamos a complacer con la rola que quieran escuchar. Carcacha. Por ejemplo. Por ejemplo. Y les esperamos. Es ahora el momento de mandar sus mensajitos al 714-340-5823. Yo ya lo mandé, así es que ya me ganó. Así es, este evento se llevará a cabo el 4 de mayo. Así es que todavía tienen tiempo para prepararse para invitar al galán o a la galana. Y bueno, ¿en dónde se va a llevar, Luisito? ¿En Garden Grove? En Garden Grove, en este anfiteatro, Garden Amphitheater, que es en la calle Main Street, en Garden Grove. Queremos también darle las gracias a nuestros amigos de Los Tacos Moy, que están ahí enfrente y son los que donaron estos boletos. Muchas gracias por eso. Y pues les recordamos que manden su mensajito al 714-340-5823. Así es. Y también queremos comunicarles que todos los programas de Radio Santa Ana que están en vivos también van a estar en los archives. Regalando. Que va a haber más boletos. Sí, va a haber más boletos. En todos los programas que están en vivo, para que estén al pendiente también, por si... Y chéquense el calendario del centro, ¿no? Para así también, si quieren pedir boletos, pues pueden hacer una petición, a ver si se les cumple. ¡Órale! Bueno, pues escuchen todo el día, todos los días, Radio Santa Ana 104.7 FM en vivo. Y bueno... si no llega la señal, pueden escucharnos. ¿En dónde, Luisito? En radiosantaana.org. Les recuerdo que están escuchando KSXA, Radio Santa Ana, aquí en Santa Ana, California. Bueno, y tenemos aquí unas acciones globales que se van a llevar a cabo. Se va a cumplir 55 meses de la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzi. So, este viernes 26/4/19. Va a haber varias acciones a nivel global. Estas son jornadas globales. También va a haber una jornada global hablando de los presos y de los presos políticos para Mumia Abu Jamal. Esto va a ser el sábado 27 de abril. Esténse al pendiente por aquí en Radio Santa Ana, en Radio Justice, ANC Radio. Vamos a estar retransmitiendo. Va a ser un radialazo por ahí. Y bueno, es importante que las acciones globales también la gente colabore, participe, se pueden unir en línea, pueden manifestarse si es que si hacemos algún anuncio de que van a estar en alguna locación. Pero bueno, esta manifestación por los 55 meses de los 43 creo que sigue siendo tan activa como el primer mes que estos compañeros desaparecieron. Entonces, pues tenemos que seguir recordándolos, porque la memoria no se borra y nosotros solamente los que podemos recordar nuestra historia no tendemos a repetirla. Así es que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias, Hali. Así es. Entonces recuerden sintonizar ese radialazo el día de mañana. Ah, bueno, y unos últimos saludos aquí para la banda que nos sintonizó en Facebook Live, Julia González, Rosa Marta Zárate, mi carnala Jess. Rosa Marta, un saludote. Ina saludos. Martínez también. Sí se conectó bastante banda ahí por el Facebook Live, así es que pues muchas gracias por estar ahí al pendiente y seguimos transmitiendo y retransmitiendo en esta colaboración de radios comunitarias. Eso. Así es. Tenemos otro anuncio también del buen compañero Osi Saucedo. que viene a anunciar el relanzamiento de el gran programa de Radio Santana, Música con Caché. Así hermano. Es, bienvenido Ángel Saucedo, más conocido como Ozzy Saucedo. Ah, como Ozzy. Buenos días, gente bonita días. De Santana, ¿cómo están? Bueno, yo soy su amigo Ozzy Saucedo. Y más que relanzamiento, es, para que se diga bonito, la tercera temporada. ¡Eso! Oh. ¡Ándale, o sea, ándale! Échese ese trompo a la uña, dijera. ¡Ándale! Sí, bueno, pues estamos aquí en una temporada más de Música con Caché en radiosantana.org a través del internet y por... Para todo el contado de Orange en 104.7, saludos a toda la gente de Facebook Live. Vamos a tener una etapa renovada, desafortunadamente por cuestión de salud y otras coincidencias, dejamos de hacer el programa, pero ya estamos con la mejor ánimo y 100% aquí con la mejor energía para lo que es con la radio. Vamos a tener música tropical, que es la esencia de Música con Caché, pero también vamos a tener peticiones para toda la gente, para todos los gustos, para todos los géneros, segmentos. Este viernes tengo una invitada que nos va a hablar de las finanzas, de cómo administrar nuestras finanzas en casa, en la familia, y de invitarlos a un taller que va a tener el martes, totalmente gratis. Entonces, vamos a tener un preámbulo este viernes, hoy, en la tardecita, a las 7, de 7 a 9, estén pendientes, para que nos sintonicen a través del 104.7 FM y radiosantana.org. Ahí vamos a estar con la mejor vibra y energía y mejor música bailable y romántica y de todos los géneros más a ratito. Y también vamos a tener boletos para el concierto de tributo a Selena en el Grove Amphitheater. ¿Ya? Yeah. Sí, ¿verdad? Garden Grove. La dinámica que vamos a trabajar primeramente es que le den like a la página de Radio Santana, a toda la gente del Condado de Orange, o a la que no se ha dado like a nuestra página en Facebook, que le den like, ese es el primer requisito, y estén al pendiente de nuestro programa de 7 a 9, originalmente teníamos 3 horas, vamos empezando, denos chancecita, vamos a tener 2 horas de inicio y progresivamente vamos a recuperar esas 3 horas y vamos a amenizarlos con mucha música, muchos invitados. Alcancé a escuchar al compañero que estuvo antes, invitando a toda la gente que quiera hacer el brinco al college, del college a la universidad. Entonces también lo invitamos para que próximamente esté en nuestro programa, porque es muy interesante todos esos proyectos que hay en la comunidad, ¿no? Y hacer lazos entre la comunidad. Entonces están cordialmente invitados. De 7 a 9 en vivo por Radio Santana 104.7 y www.radiosantana.org. ¿Perdón? ¿Qué día? Hoy. Hoy viernes. Hoy viernes. Porque hoy es viernes y hoy toca escuchar buena música, buen ambiente con su amigo y servidor. Ustedes vamos a tener invitados también. El buen Luis está invitado, la buena Reina está invitado. Pero para Luis que... No, que es música tropical. Sí, somos rockeros. Y bailarín. Para que se arme el ambiente y se vea el compañerismo que hay en Radio Santana. Eso, y claro, por supuesto, donde... también estás compañera invitada. Gracias. Vamos a tener al buen Sammy, al buen Xolo, el DJ de casa, DJ Villasana, poniendo lo mejor de los mixes. Y vamos, como dije, vamos a tener una invitada que nos va a hablar de las finanzas para con la familia o en la casa. Es algo que la comunidad latina no está muy familiarizada. Sí, no tiene ese hábito. Entonces hay que fomentar cosas como esa que nos sirven. En verdad a mí me va a servir mucho. Entonces también por eso la traemos. Administrar nuestras finanzas. A veces somos muy desorganizados. Y nos va a hablar poquito. Y no. También nos va a invitar a su taller que va a ser totalmente gratis el martes. Ok. Pues muchas gracias, Ozzy, por venir a compartir esa información y también pues la invitación a escuchar tu programa para que sigamos conectados. En realidad, ese es nuestro propósito aquí en Radio Santana, que estemos conectados. Este es un medio para estar más conectados. Tantas cosas buenas. Yo sé que a veces a veces aquí en el noticiero damos noticias bien pesadas. Gracias. Pero también queremos recordarles que hay buenas cosas, hay buen trabajo, hay mucha esperanza en nuestra comunidad, y mucho trabajo que hacer, y eso es lo que también queremos compartirles. Gracias, Ozzy, por traernos eso, por traernos esa vibra, esa energía, como decías, en tu programa. Y pues se me hace un buen cierre para el noticiero de hoy. ¿Algún otro pensamiento que quieran compartir para despedirnos? Así es, pues nos vemos a las 7 de la tarde de la noche aquí con el amigo Ángel. Más bien nos oímos, ¿no? Nos vamos oímos. A escuchar y nos vamos a escuchar, a mirar. A ver. Nos vamos a ver a divertir. En Facebook Live seguramente. Sí, sí, claro, seguramente, pero también pueden venir a saludarnos, a visitarnos, a traernos café. Sí. Recuerden que estamos en el 837 Sur. North Ross, no los mandes, estamos en el sur, pero no. Al North Ross de la muy latina ciudad de Santana. Y recuerden, también vamos a tener boletos para el tributo a Selena, así que estén pendientes y escúchenos. Sí, vamos a hacer buenas dinámicas. Vayan haciendo ideas para que la gente se gane esos boletitos. Pero yo creo que ya se lo ganó alguien, ¿no? ¿Que llamaron? ¿No? ¿No llamaron? Todavía apenas entraron algunos mensajes, pero estamos esperando el tercer mensajito. Amigas, amigos, llamen para que yo los puedo acompañar. Puedo ser la dama de compañía. Se van a ganar 2 boletos. El número, les recuerdo, es el 714. Así es. 340-5823. Y pues más tarde quizás les anunciemos quién ganó estos boletos, pero sí manden sus mensajes ahora. El 714-340-5823. Si están manejando, deténganse un ratito, manden el mensajito con el nombre de Selena o su canción favorita de Selena. Así es, para que podamos ir a bailar allá el tributo a Selena. Así es que no se lo pierdan y tampoco se pierdan los otros programas en vivo que también van a estar regalando estos boletos. Y bueno, creo que ya... Bueno, no, nos falta un anuncio, el Día del Niño, que ya es pronto, el 28 de abril, recuerden en sus calendarios anotarlo, el 28 de abril es el Día del Niño, es cada año que se está celebrando acá de parte del Centro Cultural de México, se lleva a cabo en la Tercera y la Ross, en el Parque Birch, y el horario es de 11 de la mañana, a 4 de la tarde. 3 de la tarde. ¿O 3 de la tarde? Ok. En la dirección del Parque Birch es el 400 West de la calle Tercera. Ahí en la esquina de la calle Tercera y La Ross. Ahí nos van a ver. Sí, anoten en sus calendarios. Y bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Ya nos pasamos de tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, en los otros programas les seguimos dando información. Y entren a la página de Radio Santana. Encuentran toda la información en la página también del Centro Cultural de México. Y también en Facebook también está la información para que no se les olvide. Y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Y vamos a escuchar a Selena con La Carcacha. Buena rola. We'll be right back. pobre, tengo un carro viejo. No trata como ringo, nombre de verdad. Chanca, tranca, me aclaré allá. Lo que importa es que voy a goré. Tampoco será el más guapo, pero sí es mi novio. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, carcacha, paso a pasito. No dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito. No, no vayas a dejarme. Carcacha, paso a pasito. No dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito.